Warner Brothers presenta Looney Tunes. El gallo Claudio en Marido y Gallina. Si es Prissy. Sí. Oh, Prissy, no sabes qué suerte tienes al no haber tenido hijos. Son un sufrimiento. Eso siempre la hace enojar. ¿Sabes? Junior hoy rascó un poco por primera vez. ¡Maravilloso! Estará cantando más pronto de lo que piensas. ¡Oh, no toques a mi hijo! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué descaro tiene! ¿Por qué no tiene sus propios hijos? ¡Ay, querida! Ella nunca atrapará un gallo. Es una gallina demasiado fea que no atrae a nadie. Tengo una prima que es igual. Ese perro es la gran molestia. Ladra mucho, no deja descansar. Tonto es, si tú lo ves. Un perro bobo, solo eso es. Perrito, palos te voy a dar. Perrito, ya no podrás ladrar. Perrito. ¡Oh! Pero digo, ¿qué está haciendo esa gallina arriba de ese establo? ¡Ja! Debe haber enloquecido y ahora cree que es una paloma. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ha saltado! ¿Pero qué? Digo, ¿pero qué es eso de echarse clavados sin agua? Los clavados están bien, pero hay que hacerlo en el agua. ¿Está entrando en esa cabecita lo que estoy diciendo? Sí. Esta gallina, digo, esta gallina, además de feíta, está un poco mal de la cabeza. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Perrito, palos te voy a dar. Perrito, ya no podrás ladrar. Digo, ese perrito nunca aprende. Un momento, hermana. Bájala tu fandango. ¿Estás, digo, de casualidad, estás viéndome a mí como un prospecto matrimonial? Pues bórrame de tu lista, niña. Yo pertenezco a Solteros Anónimos. Así que olvídate de mí, chica. Ve a buscar a otro. Esa chica me recuerda a la carretera entre Fort Worth y Dallas. Ni una curva. Guau, digo, guau, digo. El hacerme todo esto no servirá de nada, niña. El camino a mi corazón por el estómago tiene una desviación. Pon atención, chica. Te estoy hablando y no me haces caso. ¿No entiendes indirectas? Sí. Ya lo sé, yo sé que soy cruel. Pero es la única manera de deshacerme de ella. Oye, hermana, si quieres atrapar a ese gallo, lo estás haciendo muy mal. Tienes que hacerte la difícil. ¿Sí? Como quiero ver a ese gallo casado contigo, voy a ayudarte. Pero tienes que hacer lo que diga yo. Escucha esto. Ahí viene esa gallina vieja que está loca por mí. Voy a hacer algo para alegrarle el día. Voy a saludarla. ¡Hola, gallinita bonita! Oh, se pasó, digo, se pasó sin verme. Ya sé, creo que no me vio. Se lo diré otra vez. ¡Hola! He sido ignorado, digo. Debe tener a otro gallo. Voy a investigar esto. Oh, ahí viene. Yo te amo. Te compraré joyas. ¡Viajaremos! ¡Vaya, un ladrón de corazones! ¡Quítale, digo, quítale tus manos de encima, intruso galán de tercera! ¡Ella me ama a mí! ¡Yo me casaré con ella! ¡Yo me casaré con ella! ¡No, no, claro que no! ¡Claro, claro que sí! ¡Pero, Pris, se están peleando por ti! Vamos, chica. Vámonos antes de que despierte. A mí nadie me roba a mis chicas. Y yo los declaro gallo y gallina. ¡Gané! ¡Gané! ¡Oh, sí! Digo, quién sabe quién salió perdiendo.